Jesucristo. Un cuento de Edgar Keret, de su libro De repente un toquido en la puerta. ¿Se han puesto a pensar alguna vez en cuál es la última palabra más frecuente pronunciada por los que están a punto de morir de una muerte violenta? El Instituto Tecnológico de Massachusetts ha llevado a cabo un importante estudio sobre la cuestión entre distintas comunidades de Estados Unidos y ha llegado a la conclusión de que la palabra no es otra sino fuck. Un 8% de los que están a punto de morir dice what the fuck, el 6% dice solamente fuck, y hay un 2.8% que dice fuck you, que, aunque en este caso la última palabra sea you, esta no tendría sentido sin ir acompañada del fuck que la precede. ¿Y qué es lo que dice Jeremy Kleinman cuando llega a medio muerto de hambre a la cantina de arriba? Dice, sin queso. Jeremy dice eso porque acaba de pedir algo en una hamburguesería llamada Jesucristo. Y como en la carta no tienen hamburguesas solas, Jeremy, que come kosher, pide una hamburguesa con queso, pero sin queso. La responsable del restaurante ni se inmuta. Son muchísimos los clientes que ya se lo han pedido con anterioridad. Tantos que ha sentido la necesidad de informársela con unos cuantos correos electrónicos detallados al director general de la red de hamburgueserías Jesucristo, que tiene central en Atlanta. Le ha pedido que añada a la carta la posibilidad de pedir simplemente una hamburguesa. Muchísima gente me la pide, y se ven obligados a pedirme una hamburguesa con queso, pero sin queso, lo cual le resulta al cliente bastante ridículo, a la vez que vergonzoso. Y si me lo permite, le diré que también a mí me resulta vergonzoso, por la empresa en general. Hace que me sienta como una tecnócrata, y a los clientes los lleva a pensar que la cadena es una empresa inflexible a la que tienen que engañar con triculeñas para conseguir lo que quieren. El director general no ha contestado a sus correos, y el hecho de no haber obtenido respuesta ha sido para ella todavía más vergonzoso y humillante que todas las veces que le han pedido una hamburguesa con queso sin queso. Cuando un empleado dedicado y responsable se dirige a su superior haciéndolo partícipe de un problema, y con mayor razón si se trata de un problema laboral relacionado con el lugar de trabajo, lo mínimo que puede hacer el superior es reconocer que el problema existe. El director general hubiera podido escribirle diciendo que el asunto será analizado, o que aprecia que le haya escrito, pero que lamenta el hecho de que la carta del local no vaya a poder ser modificada, un millón de respuestas llenas de palabrería similar. Pero no, no le ha contestado. Lo que ha hecho que ella se sienta muy poca cosa, exactamente igual que aquella noche en New Haven, cuando Nick, su novio, empezó a echarle los perros a la mesera sin importarle que ella estuviera sentado a su lado en la barra. Entonces lloró, y Nick ni siquiera entendió por qué. Aquella misma noche recogió todas sus cosas y lo dejó. Unos amigos comunes la llamaron unas cuantas semanas más tarde para decirle que Nick se había suicidado, y aunque no lo culparon directamente de lo sucedido, había algo en la manera en cómo se lo contaron que resultaba acusador, aunque no supiera muy bien definir cómo. De cualquier modo, al no responderle, el director general sopesó la posibilidad de renunciar. Pero aquella historia con Nick la llevó a no hacerlo, y no porque creyera que el director de Jesucristo se fuera a suicidar cuando se enteraba de que la responsable de una de las apestosas sucursales del noreste del país se había despedido al no responderle. Pero aún así. Y la verdad es que si el director general se hubiera enterado de que se había marchado por él, se habría suicidado. La verdad es que si el director general se hubiera enterado de que a causa de la caza ilegal en África del león blanco estará un animal en peligro de extinción, se habría suicidado. También se habría suicidado si se hubiera enterado de algo mucho más insignificante, como por ejemplo, que el día siguiente iba a llover. El director general de la red de hamburgueserías Jesucristo padecía una depresión clínica severa. Sus socios y compañeros de trabajo lo sabían, pero se cuidaban de que nadie conociera esa dolorosa realidad. Por un lado, porque respetan su intimidad, y por el otro, porque temían que las acciones se desplomaran al instante. Y es que, ¿qué nos vende, en realidad, la bolsa si no es la esperanza sin fundamento de un futuro color de rosa? Y un director general que sufre de depresión clínica no es que sea precisamente el embajador ideal para transmitir ese mensaje. El director general de Jesucristo, que tenía asumida por completo la problemática personal y pública de su estado anímico, intentaba ayudarse con medicación. Pero las pastillas no le servían para nada. Los medicamentos que tomaba se los prescribía un médico iraquí exiliado que había conseguido el estatus de refugiado en los Estados Unidos después de que su familia hubiera sido bombardeada por error por un caza F-16 que intentaba terminar con la vida de los hijos de Saddam Hussein. Su mujer, su padre y dos hijos pequeños resultaron muertos en el ataque, y solo su hija mayor, Suha, sobrevivió. En una entrevista con la CNN, el médico había dicho que a pesar de su tragedia personal, no estaba enojado con el pueblo americano. Pero la verdad es que sí lo estaba. Más que enojado, le hervía la sangre de ira contra el pueblo americano. Pero comprendía que si quería obtener la Green Card, tenía que mentir al respecto. Mientras mentía, pensaba en los miembros de su familia muertos y en su hija viva. Estaba convencido de que poder estudiar en Estados Unidos le vendría muy bien a su hija, y que cuando mentía lo hacía, en realidad, por ella. Pero se equivocaba de cabo a rabo. Su hija se quedó embarazada a los 15 años de un gordo asqueroso blanco que estudiaba un grado arriba de ella en la preparatoria y que se negó a reconocer al niño. Por una complicación durante el embarazo, el niño nació con daños cerebrales. Y en Estados Unidos, como en la mayoría de los lugares del mundo, cuando eres madre soltera de un niño retrasado, puede decirse que tu suerte está echada. Seguramente habrá alguna película mala que sostiene que eso no es así, que puedes encontrar el amor, hacer carrera y otras cosas por el estilo. Pero no deja de ser una película. En la vida real, desde el momento en el que te dicen que tu hijo sufre retraso mental, es como si te colgaran por encima de la cabeza un cartel con luces de neón parpadeantes que dijera Game Over. Quizás si su padre le hubiera dicho la verdad a la CNN y no hubieran ido a Estados Unidos, la suerte de ella habría sido otra. También en el caso de Nick, si no le hubieran echado los perros a aquella mesera oxigenada de la barra, su situación habría sido mejor, y la de la responsable de la franquicia de la red de hamburguesas también. Si el director general de la compañía Jesucristo hubiera recibido el tratamiento médico adecuado, su estado anímico sería decididamente estupendo. Y si aquel loco de la hamburguesería no hubiera apuñalado a Jeremy Clayman, el estado de Jeremy sería el de un vivo, que es, como bien sabemos todos, muchísimo mejor que el estado de un muerto, que era en el que se encontraba en ese momento. Su muerte no fue inmediata, jadeó, quiso decir algo, pero la responsable de la franquicia que lo tenía agarrado de la mano le pidió que no hablara para que no se le fueran las fuerzas. Así que no habló, por intentar conservar sus fuerzas. ¿Lo intentó? Sí, pero sin éxito. Hay una teoría, creo que también del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es la del efecto mariposa. Una mariposa mueve las alas en una de las playas de Brasil y como resultado de ello, al otro lado del mundo, se desencadena un tornado. Lo del tornado está en el ejemplo original. Hubiera podido poner otro ejemplo, que el aleteo de la mariposa trajera una lluvia beneficiosa, pero los científicos que desarrollaron la teoría escogieron un tornado. Y eso no fue porque también ellos, al igual que el director de la red de hamburgueserías Jesucristo, sufrieran de depresión clínica, sino porque los científicos especialistas en estadística saben que la probabilidad de que algo dañino ocurra es 1000 veces mayor que la que ocurra algo útil. Agárrame la mano. Eso es lo que Jeremy Clayman quería decirle a la responsable del restaurante mientras la vida se le escapaba como una bolsa pinchada de leche chocolateada. Dame la mano y no me la sueltes. Pero no se lo dijo, porque ella le pidió que no hablara. No se lo dijo porque no hizo falta. Ella lo tuvo agarrado de su sudorosa mano hasta que murió. Y todavía un buen rato después, en realidad. Lo tuvo agarrado de la mano hasta que los de la ambulancia le preguntaron si era su mujer. 3 días después de aquello, recibió un correo electrónico del director general de la compañía. Lo que había tenido lugar en aquella sucursal lo llevó a decidirse a vender la compañía y a retirarse. La decisión lo sacó lo suficiente de la depresión como para poder empezar a contestar los correos. Lo respondió con la computadora portátil desde una maravillosa playa de Brasil. En el largo correo que escribió le daba toda la razón y le decía que les transmitía su razonada petición a los nuevos directores. En el momento en que le dio al botón de enviar, tocó con el dedo las alas de una mariposa que descansaba adormecida en el teclado de la computadora. La mariposa batió las alas. En algún lugar del otro lado del mundo, empezaron a soplar unos malos vientos.